Bienvenidos a Bemus Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. ¿Cómo le va, Alejo? Muy buenas tardes. Tardes, pero seguras. Tardes, pero seguras. Sí, sí. Es un programa de la tarde, así como. Como esas pedorradas que dan a la tarde, ¿no? Sí, pero sí. No de chimento. No, ¿de cuáles? A ver. ¿Qué sé yo? Esos de información general que te enseñan a cocinar, a hacer el crochet, hacerle el ruedo a un pantalón, por ejemplo. El la bota manga. Claro, la bota manga. ¿Sabes que bota manga está mal dicho? ¿Cómo es? No sé cómo es, pero la bota manga no es una manga. Donde va el pie. Claro. Nuestro operador le hace señas raras a alguien, como que se tiene que meter algo en la boca, me dio cosa. Sí. Bueno, yo quiero dedicarle este programa, el programa nuevo, número 17, aquí en Radio Semilla, a Malena. A Malena. Nuestra compañera que no está pasando por un buen momento. Exactamente. Malena, te queremos, estamos con te vos. Te queremos, Malena, te queremos. Así que acá estamos. Estamos con ella, sí, estamos con ella. Y acá estamos, y para que sepa Malena con quién estamos, arrancamos saludándola a ella y a los radios escucha. Mi nombre es Alejo. Saludos a Malena, saludos a los radios escucha. Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejo, compañero. Dani, buenas tardes. Muy contento de estar de vuelta en este programa. Ya que sos parte del staff, sabelo. Y bueno, yo quería mandarle un saludo grande a Tamara, a Jackie y a Guillermina. Saludadas ellas. Así que bueno, continuamos acá en la radio. Continuamos con el amiguito Miguelito. Hola, buen día audiencia. ¿Cómo le va? Espero bien. Qué programa tan inclusivo es este, ¿eh? Porque todos los saludos son a mujeres. ¿Se dieron cuenta? ¿Vio? Es un programa donde tiene mayorías hombres. Pero todo pensado en ustedes, chicas. Chicas. También le quiero mandar un saludo muy grande a Silvana, que también está escuchando, a Silvia y a Connie, que están todas escuchando también. Saludos a ellas. ¿Le mandamos un saludo, un hombre? Le mandamos saludos, un hombre. Saludos para Mario, que también está Mario, escuchando. Mario, querido. Bueno, saludos para todos. Soy Miguel, acá en la Radio Semilla. Le gusta el programa. Qué bien que te escucho ahora, Miguel. Sí. Pero no vinimos solos nosotros cuatro. No. Hay más gente acá. Hay más gente, sí, como siempre. ¿Cómo le va, señor Gustavo? ¿Qué tal, la oyente? ¿Qué tal? Un saludo para Tamara también. Espero que un saludo para los oyentes que nos escuchan y espero que la pasemos todos bien. Y esperemos. Hace un poco de calor acá. Esto de ir sacándonos la ropa por cada tema que escuchamos está bueno, ¿no? Sí. Sí, porque nos estamos empezando a refrescar. Ese famoso striptease. Claro, es como un programa fresco. Exactamente. Nos sale espontáneamente. Es como la ahora que te sale. ¿Eh? ¿Ahora qué te sale? ¿Qué sale? No sé. La remera. Y vamos con la remera. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo andan, che? Muy bien. ¿Todo bien? Vos tenés un llamado a la solidaridad, ¿no es cierto? Sí, a todas las chicas de Almagro. Sí. Que pueden llamar por teléfono a la radio y comunicarse conmigo, sí, con al Marcelito. 11-31-49-83. 39. A ver si llama a alguien para mí que estoy muy solito. Al 11-31-49-83-39. Gracias, ser una Dani. Una chica también de Villa de Crespo, por ejemplo. Sí, sí. O de Parque Centenario. También. Nos encontramos ahí en el parque. No discrimina por barrio. No, pero. Pero Almagro. Almagro, sí. Estamos en el corazón de Almagro. Exactamente. Prendimos el. Sí, sí. El teléfono, ¿no? Sí. Sí, sí, prendámoslo porque seguro que alguna chica lo va a llamar. Pero vale. Hablando de chicas, que y también se encarga del teléfono. Sí. ¿Qué le pasa? Va a saludarnos. ¿Y sabe quién es? Es la chica que trabaja en el noticiero, la que transmite. La de abajo. Transmite, sí, la de abajo. Y transmite para los mudos. Claro. Usted fíjese bien que quizás lo cambiamos de canal, ¿eh? Por eso usted no lo encuentra. Claro. Pero es ella. Es ella, la Rastacar. Es la única. La exactamente. Denis, la única mujer. A ver, hábleme fuerte. Yo la estoy escuchando, pero no sé si la escucho por el aire o porque está al lado mío. Bueno, le presto mi micrófono. Buenas Buenas tardes a todos los oyentes. Así rápido, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Alejo? Bien, Denise, ¿vos? ¿Tenés calor? ¿Se nota? Estamos acá en el cuarto piso de Limpa y es un calor acá. Es un hornito, un grill. Un beso grande a Vanessa que ayer cumplió años. Es verdad, el 30 de diciembre, Sagitaria igual que yo. ¿Usted cumple mañana? Cumplo mañana. Uy, lo que va a invitar. ¿Va a soplar la velita? ¿Usted qué dice, Miguel? A ver, pregúnteme. Ah, usted está del tomate, ¿no? Bien, me saqué el auricular. No se escucha, Miguel, no se por escucha, eso. Ese es el problema que tenemos. Bueno, cuénteme, ¿qué tenemos para hoy? Queremos empezar el programa. Estamos atrasados. Estamos como el día del mate. Ah, oh, ¿quiere que le lea algunas reflexiones del mate? Reflexiones. El mate no es una bebida, pero bueno, es un líquido. Entra por la boca. Sí. Es una infusión, ¿no? En este país nadie toma mate porque tenga sed. No, exactamente. Es más, es una costumbre como rascarse. El mate es exactamente lo contrario a la televisión. Te hace conversar y si estás con alguien te hace pasar un momento agradable. Te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase que decís es sol y la segunda, tomamos unos mates. Esto pasa en todas las casas, con los ricos y con los pobres, los blancos, los negros, los amarillos también toman mate. Las mujeres son charlatanas y chismosas y toman mate, y los viejos en el geriátrico toman mate, los jóvenes en las plazas toman mate. Sí. Lo usan para estudiar algunos, para mantenerse despierto. Es lo único que comparten sin discutir padres e hijos y sin echarse cosas en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar y en verano y en invierno también se puede tomar. Es lo único que en lo que nos parecemos las víctimas y los verdugos. Cuando tenés un hijo le empezás a dar mate. Cuando él te pide, cuidando que no esté muy caliente, que no esté muy amargo. Se lo das tibiecito, con mucho azúcar. Y él se siente grande. Y vos te sentís orgulloso de que tu hijo ya tome, que sea parte de tu misma sangre. Él empieza a tomar mate. Se te sale el corazón del cuerpo. Después ellos con los años eligen si tomarlo amargo, tomarlo dulce, con café, con cascarita de naranja, con yuyo, con un chorrito de limón. Cuando conoces a alguien por primera vez, te tomás unos mates, le preguntás. Y cuando no hay confianza, también interrogás, ¿dulce o amargo? El otro responde, como vos tomés. Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba es lo único que hay, dicen. Siempre y en todas las casas. Siempre con inflación y con hambre, pero el mate no se olvida. El mate es una bebida auténtica y pura. El mate es algo que nos reconoce, nos acerca. Nos hace hablar con el vecino preguntándole, ¿tenés una tacita de yerba? Porque la yerba no se le niega a nadie. Este es el único país del mundo en donde la decisión de dejar y empezar a ser un hombre ocurre un día particular, el día que empezás a tomar mate. Totalmente. Toma mate. Qué bueno, ¿eh? Bueno, que fue ayer el día del mate. Fue ayer. ¿Sabe que me enteré que hay probadores de mate? O sea, como sommelier. Como sommelier. Pero de mates. Catadores de mate. Exactamente. ¿Vos cómo tomás el mate, Dani? Yo amargo, caliente y solo. ¿Solo? Sí. Mirá vos. ¿Vos, Javi? A mí me gusta con yuyos el mate. Con tomillo, menta, también una cascarita de naranja. ¿Va? ¿Burrito? Burrito, clavo de olor. Sí, lo que tenga a mano. Y si no, bueno, amargo. ¿Tomó mate con coco alguna vez? No, mate con... ¿Sabés qué rico que es? Es muy rico, de verdad. Con limaduras de coco. Limadura de coco. El de las tortas. El de las tortas lo pones y le pones el agua caliente. Mirá, y no sabes qué bueno que está. con granos de anís también es muy rico. No lo probé con granos. Viste que venden granitos de anís que es para las, para los quesos, sí, para, todo. Sí. También es rico. Sí. A mí mucho no me gusta, pero a mí me gusta el mate amargo y de yerba sola. Pero hay gente que le pone cosas, ¿no? Quiero, hablando de que era un programa que mandamos saludos a mujeres, Alberto está escuchando el programa, pide un saludo, lo mismo que Hernán. Besos para ambos. Ambos saludados. Vamos a un temita musical, ¿le parece? Un temita musical. Cortito. Cortito. ¿Le parece? ¿Tiene ganas? ¿O no? ¿O usted quiere seguir? Yo quería seguir sabiendo cómo toman el mate los compañeros. Marcelito, por ejemplo. Yo lo tomo siempre acompañado. No me gusta tomar mate solo. Las veces que tomo mate solo, no sé, es para recordar tiempos. No tomo. Como tristeza, mucho, ¿no? Sí, melancolía. Yo pensaba, ¿se acuerda que el otro día hablábamos del cepillo de dientes? Si besarías a una mujer, después le prestarías el cepillo de dientes. El mate pasa eso, porque cuando tomas mate no estás pensando en lo que el otro tiene, o a veces sí, pero bueno, no tanto, claro. No tanto, ¿no? Pasa, ojo que hay gente que con carpa te limpia la bombilla. Ah, había que decir que hay gente que se va al mate con una servilletita en la mano y va limpiando la bombilla, ¿verdad? Entre mate y mate. Sí, sí. Mira, sí, sí. Sí, mis padres también usan eso. Mate y mate, mi abuelastro, podríamos decir, era un fanático del mate y el tipo tenía. A mí también, en él solo invito, tengo como 6 o 7 mates, no tomo mate todos los días, el mismo mate, porque nunca se termina de secar. Tengo mates grandes, mates chicos, de diferentes materiales. Hasta tengo un mate de piedra de Córdoba hecho a mano. Mi viejo también, tiene como 20 mates. Claro, y se va cambiando y rotando. Se van cambiando y rotando, sí. Y él, por ejemplo, si vos estabas comiendo, no te convidaba mate, porque decía que quieras o no, siempre la comida se metía en la bombilla. Y sí, te quedan los restos. Yo recuerdo una ocasión lo que me pasó, algo muy asqueroso con el mate. En mi casa había cucarachas. Había de esas cucarachas grandes, chiquitas. De todas, cucarachas. De cucarachas, sí, lleno de cucarachas. Y un día me tragué una con el mate. Un asco. ¡Qué rico, qué rico! Por ejemplo, veo que hay mates que son grandes abajo y chiquitita la boca. Sí. Mi abuela, por ejemplo, se va a mate ahí. Le salían todos los mates llenos de espuma. Y hay otra gente que usa esos grandes. Yo, por ejemplo, quedo asombrado de los uruguayos. El uruguayo pone la yerba a la mañana y hasta la noche sigue usando esa yerba. ¿Ah, sí? A mí no me dura ni medio termo. Así que bueno, es complicado. Usted me tiene que hacer acordar. ¿Le tengo que hacer acordar de qué? Sí, de prelastarle la cabeza a esa cucaracha que me está molestando. Sí, ¿no? ¿Sí? Dijo. ¿Quieren saber cómo tomo mate yo? Y dale. Y bueno, caliente, bien caliente, casi hervida el agua, pero con un poquito de azúcar abajo y siempre dejando yerba seca para un mate más rico. ¿Y usted, Denin? Ahora que está comunicada. Estoy comunicada. Que volvió a la voz. Yo soy un poco fundamentalista. Había de esas que antes de arrancar con el mate lo sacude, lo da vuelta como para que el polvillo se vaya para arriba y no tape la bombilla abajo. No la vi haciendo mate usted, ¿no? Pero sí me gusta. La que hace buenos mates es nuestra operadora, Ludmila, muy buenos mates. Sí, hace muy ricos mates. Sí. El otro día no sé con quién estábamos por tomar, que hizo un asco, que se enojó, tiene razón. Lo regó al mate en vez de cebarlo. Pero lo fundamental del mate. Se recalentó. Lo fundamental del mate es la temperatura. Sí, tiene que estar bien caliente el agua. No, pero tiene que no pasar de los 70 grados. Claro. Porque si no te arruina el mate. Yo tengo un secreto para ver la pava. Yo ahora me modernicé, me compré una pava eléctrica, es más fácil. Pero si no, tengo un secreto para saber cuándo el agua está. Vos tenés que destapar, poner la tapa para arriba y cuando la tapa larga una cantidad de humo considerada, es cuando el agua está. Si es un humito, no. Si es un humazo, tampoco. Es un humo, una medida. Que es muy difícil de marcar y explicar, porque ¿cómo me dice el humo? Claro. Pero es Caruso el ojo. Caruso Lombardi nos ha enseñado a medir el humo. ¿Cómo? El señor Caruso. Caruso Lombardi. Sí, ¿él mide el humo? Sí, yo lo él es un vende humo. Él lo fracciona el humo. Claro. Totalmente. A metros cúbicos lo fracciona. Claro. Hola, hola. Hola, hola, operadora. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, sí. Chicos, qué. Por fin estoy un poco más acomodada. No saben lo que fue el inicio. Fue terrible para mí. Siempre los inicios son así, operadora. Ah, un desastre. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. No, bien. Pero nos estamos acostumbrando. Estaba pensando en lo que hablabas de la temperatura. ¿Vio que cada pava tiene su ruidito? Uno va a una casa ajena y no sabe muy bien cuándo está el mate, cuando quiere invitar un mate, porque no sabes el ruido de la pava. Cada uno sabe el ruido de su pava en el punto exacto que está para el mate. Eso es muy gracioso. Yo una vez tuve una pava en casa que tenía un ruido que hablaba todo el día. Parecía una radio ya. Pero bueno, después se fue. Mire usted, y yo suelo tomar el agua más caliente que lo normal. ¿Más caliente? ¿Y qué es lo normal? No sé, pero yo a veces tomo mate y la gente se quema cuando le convido. El uruguayo hace mate caliente, ¿eh? Sí. Uf. Y el uruguayo te tira dos, tres termos con la misma yerba. Y es lo que decía antes, se ve que usted no me estaba escuchando. Estaba intentando hacer sonar a Miguel. A mí me gusta. A Miguel lo vamos a hacer sonar entre sí, todos. Sí, haciendo ruido. A mí me gusta el tereré. ¿Te gusta el tereré? El tereré no es mate, ¿eh? Quiero aclararlo. No es mate. Es de yerba mate. ¿Cómo que no es mate? Lo que cambia es la temperatura, nada más. Claro. Se rebanco en el norte, se toma un montón. Sí, los correntinos toman tereré, pero para mí el tereré no es mate. Tereré. Lo que pasa es que también el tereré es con jugo. No, claro, es con agua. Es con jugo, sí. Ahí también cambia la cosa. Con jugo y yerba. Hay gente que lo toma con gaseosas, por ejemplo, con naranja Fanta, con Sevena. La verdad que sí, yo también me invito. Yo lo que quiero decir que para mí tienen que inventar el día del tereré. No puede ir junto al día del mate. No van de la mano. Claro, no. Porque digo, el día del vino. No me puedes poner que el frisé es un vino, no. Claro. No jodamos. No jodamos. Yo quería aportar a tu información de que hay personas que catan los mates. Sí. Bueno, yo escuché a un señor que hablaba de esto, que se especializaba en todo el cultivo de la yerba mate, qué sé yo, y decía que los mates se catan en mates de vidrio, porque no interfería como la calabaza, el sabor. ¿Sabes que yo me resistí al mate de vidrio? ¿Sí? Y una asociación de trabajadores del Estado me regaló uno. Que la verdad que lo uso bastante en mis horas libres, mientras cultivo mis flores de jardín. Está bueno porque cuando te lo olvidas ese no se pudre. Y claro, y carga poca yerba. Eso también es bueno. Pero bueno, y usted me decía tereré. ¿Usted piensa que tenemos que hacer un día del tereré? Y sí, tenemos que hacer un día del tereré. Pero también me gusta el mate caliente con azúcar. Ah. También me gusta el invierno mate con azúcar. ¿Con café también le gusta? Con café. Con café me gusta a mí, ¿eh? A mí con café, a veces para cortar, por ejemplo, cuando venís durante todo un día tomando mate y terminaste de comer y decís, voy a tomar otros mates. Otros mates. Es importante tomar mate con compañía, con esto que decía Marce. Porque cuando uno está solo, o si la otra persona, tu compañera o el que está con vos, no toma mate seguido, es como un embole. Porque te da uno atrás de otro como patada, burro, y medio como te llena enseguida. Ahora, cuando hay un grupo y toman... entre mate y mate hay un no sé cuánto es el tiempo, ¿no? Pero... de espera, tomás mucho tiempo. Yo, por ejemplo, antiguamente tomaba mate hasta después de cenar. Preparaba de vuelta el mate y tomaba. Pero cuando estás compartiendo ciertas cosas con otros, qué sé yo. Claro. Si es tomar mate para mirar la tele solo, no. No juega. Lindo, interesante el mate y todo lo que despierta. Tenemos más cosas sobre el mate. Que ya podemos ir contando más adelante. ¿Quiere que vayamos a un tema, le parece? Ahora sí vamos. Ahora sí, Miguel, ¿podemos ir a un tema? ¿Cómo no? Marche el tema. Y vamos. ¿Qué vamos a escuchar? A Carlitos Puebla. Sí. Escúchelo a Carlos Puebla recitando. Y de cómo aquellos señores... Ahí está. ...querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Mandó a parar, dijo el comandante. Y este viernes se nos fue el comandante Fidel Castro. Un hombre que ha marcado un hito en la historia por ser el líder de la Revolución Cubana. Una revolución que, pese a todo el bloqueo, todos los atentados que ha hecho el imperio, como él le gustaba decir, salió airoso. Digo, salió airoso porque no tiene chicos pidiendo en las calles, mendigando. Tienen educación, tienen salud. Y no tendrán dólares, no tendrán iPod, no tendrá lo que el capitalismo considera o el consumismo como lo importante, pero tiene cosas interesantes como para rescatar. Algunas de las frases que Fidel decía: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Condéname, no importa, la historia me absolverá. Esto lo dijo en defensa del juicio de asalto al cuartel de la Moncada. Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Esto lo dijo en 1976 tras el atentado terrorista en Barbados contra un avión de la aviación cubana que mataron. No les importó matar a un avión repleto de gente, de habitantes de Cuba, el imperio, ¿no? Las ideas no necesitan ni de las armas en la medida que sean capaces de conquistar a las grandes masas. Esto lo dijo en 1985. Quien sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo. Una frase bastante interesante. Mi barba significa muchas cosas para mi país. Cuando hayamos cumplido nuestras promesas de un buen gobierno, me afeitaré la barba. Si salgo, llego. Si llego, entro. Si entro, triunfo. Esta es la frase con la cual entró a La Habana. Ni los muertos pueden descansar en paz con un país oprimido. Estas son algunas de las frases. Tenemos muchas más que dijo Fidel. Los pueblos de América no quieren ni libertad. No quieren ni libertad. Sin pan y sin pan no hay libertad. Es media rara la frase, pero entendible. Las ideas políticas no me las inculcó nadie. No tuve el privilegio de tener un preceptor. Alejo, ¿quiere contar un poco más? Cuento un poco más. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926. Abogado, militar, revolucionario, estadista y político cubano. Padre de 9 hijos. Sus comienzos revolucionarios contra el dictador Fulgencio Batista comienzan en 1953. Va preso 2 años, se exilia en México. Ahí es donde conoce al Che Guevara, que venía de hacer un viaje por toda Latinoamérica. Claro, por eso ahí vuelve en 1959 a Cuba para seguir la revolución y se refugia en Sierra Maestra. El 1 de enero de 1959, junto a Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, derrocan a Bautista, quien huye a República Dominicana. Ejerce el poder hasta 2006. Queda al mando su hermano Raúl. Alejado de la vida política activa, fallece el 25 de noviembre de 2006. Se dice que sobrevivió más de 600 atentados contra su vida Fidel Castro. Esto es lo que tenemos para contarles. ¿Usted qué dice? ¿A cuántos atentados? Más de 600. Tenía una frase que él decía sobre los atentados, que decía algo así como que su cuerpo, dice, tengo un chaleco moral que me protegerá siempre. Como que de las cosas que hizo bien, es como un chaleco que lo libra de la muerte, ¿no? Yo pensaba algo que veníamos hablando. Estados Unidos hizo 600 atentados y no lo pudo matar. Imagínense si no pudieron destruir al hombre, lo que va a hacer ahora al mito. Claro. Porque el mito siempre es. Acá tenemos el tema de Lizoc. Creo que Carlos Pueblo lo esquiló a Payuna a Camilo Cienfuegos. Su mano derecha. Exactamente, su teniente. Te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño. Ese es el tema de el tema a Camilo Cienfuegos. Una última frase de Fidel para pasar a otro tema que me parece ideal. Dice, las ideas políticas que promulgo tienen que ver con el socialismo, pero sin solidaridad internacional no hay socialismo tampoco. Las ideas no necesitan de armas, sino de las masas que las conquisten. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se nos fue un líder, hay millones de personas en La Habana despidiendo los restos. Hoy vuelve a Santiago, ¿sí? Su lugar de origen. Bueno, acá estamos con noticias cortitas. Sí, ¿quién tiene una cortita? Levante la mano. Tengo una cortita. Pobre usted. Un investigador asegura haber encontrado una marmota en Marte. Una foto tomada por Curiosity, el robot de la NASA, que hace 3 años que explora el planeta rojo, parecería mostrar un animal del planeta Tierra. Scott C. Warren, editor del sitio web UFO Studying Daily y conocido por ser coleccionista de pruebas alienígenas, asegura haber visto un animal en Marte. Medio loco esto, ¿no? De ver un animal en Marte. Yo me imagino, ¿y qué hace solo? Estaba solo el animal. Seguro, debe ser un alienígena, no sé, porque se va a haber equivocado. ¿De dónde apareció? Claro. Capaz que se fue vacaciones. Capaz que es inteligente, más inteligente que nosotros, si nos viene a conquistar una marmota marciana. No, mira si viene una marmota a conquistar el planeta. Por favor, que nos venga a gobernar. Sí, porque antes que el que tenemos, preferible una marmota marciana. No, yo prefiero la marmota también. Y yo tengo otra de animales. Miren acá, qué loco. Una cabra se casa en una iglesia satánica. Cuando un hombre ama a un animal, dice, este hombre de Brasil parece, cumplió su sueño, casarse con el amor de su vida, su cabra. Y como no encontró ningún ministro cristiano que predicara la ceremonia, se tuvo que casar en una iglesia satánica. Pobre. Michel Temer se llama el hombre. Y tengo otra más de animales que se casan. Una psicóloga santafesina fue abandonada el día de su boda y antes de deprimirse decidió casarse con su perro. Por... Tengo una más de animales que se casan. Pampita dijo lo del potro no es serio. No, no era del potro. ¿Quién era? El de Pampita. Pico. Pico Mónaco, no es serio. No nos casamos. Pero no se conocieron recién. ¿Por qué se van a casar? Por Dios. Porque le gustan los animales casados. Hablando de animales, ¿no tienen ninguna más? Yo tengo una cortita. A ver, dígame. Ojeda, acérquese al micrófono, por favor. Ojeda, mi hijo no pasará la fiesta con su papá. Verónica desafió a Diego Maradona, quien manifestó que quiere pasar la Navidad y el Año Nuevo con todos sus hijos en Argentina, incluso Dieguito Fernando. La rubia además dijo, no va a estar con personas que no lo quieren. Ilusión a Rocío Oliva. Está hablando de la bestia del fútbol argentino, claro, más grande. Tengo otra de animal. Susana Jiménez le sacó una confesión sexual a Graciela Alfano. La vedette fue invitada al programa de La Diva, donde habló sobre su último viaje que realizó en una embarcación con su novio de 68 años. Dice, él llevó la pastillita, se tomó un par y no sabes cómo estaba, era una llama de pasión. En la charla también surgió una anécdota en la que ella detalla cómo vive el sexo a los 62 años. Pero también habló de que no sale sin las pastillitas. Gustavo. Sí, tremendo. Las fotos que confirman el romance de Fidel Val y Laurita. Este martes aparecieron imágenes. Fedeval. El que baila en Tinelli. Sí, el hijo de la otra señora grande, gorda. Exactamente. Y rubia. Sí, Barbieri. Los campeones del Bailando 2015 en el boliche de Palermo. En apuro, en abrazos y besos. ¿Quién dirá? ¿Qué dirán, no? Ellos están a los abrazos y a besos, sí. Yo tengo otra de animales. Buah. ¿Quieren escuchar? Diga, hola. Hola. Sí. Se casó con una serpiente por estar convencido de que es la reencarnación de su mujer. Un vecino y amigo del hombre publicó una foto donde se lo ve mirando televisión con su cónyuge. Una serpiente de la cual está convencido de que es la reencarnación de esa mujer. Increíble, ¿no? Las creencias budistas. Sí, la verdad. Guacha la mujer, la madre. Sí, dormía enroscada. Que no se debe muerda la lengua, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tengo acá. Dígame. Tinelli y Claudia quieren amigar a Candela y a Yanina. Mes después de que las jóvenes que criticaron varias veces en Twitter, Villafañe le mandó al conductor de televisión una imagen retro de ellas juntas. Marcelo publicó en las redes sociales... Amé esta foto, escribió junto a la instantánea. ¿Junto a quién? Amé esta foto, una imagen de Yanina y Candelaria juntas. Mira, ¿y qué estaban peleadas? Están peleando, parece. ¿Por qué se pelearon? No se sabe. Para mí que fue por un tipo. ¿Vos decís? Sí. ¿Ella es la hija de Ruggeri? No, Candelaria era la hija de Tinelli con la hija de Maradona. Ah. Y bueno, pues entonces fue por culpa de la hija de Ruggeri. Sí, la metemos. Y la de Canigia también, ¿eh? La de Canigia también. Imagínese lo que sería estar en una mesa de esas cuatro. Uf. Otra que la que se casó con la reencarnación de la mujer. Mi Dios. Miguelito. Bueno, yo tengo una acá que dice, apostó a que Trump no ganaba y tuvo que tatuarse su rostro. Un joven de Davenport. ¿Sabe dónde queda Davenport? No, no tengo. Al lado de Ohio. Ohio. ¿Y saben que traje hoy una noticia de Ohio? Sí. Ahora van a ver. Bueno, un joven de Davenport que se dijo seguidor de Bernie Sanders firmó entre amigos la apuesta que le tendría que costar el amor de su novia. Zach Comber es el protagonista de esta historia tragicómica. Este joven ahora tiene el rostro de Donald Trump en su cuerpo, pero lejos de haberlo querido, apenas una promesa cumplida. Bueno, mire usted. ¿Usted tiene alguna cortita más por tengo ahí? Tengo acá, sí. Cuénteme. Brad Pitt en pareja con Kate Hudson. El ex guardaespaldas del actor fue quien se encargó de contar que mantuvieron encuentros secretos en la última semana. Ella es su consuelo desde que se separó de Angelina Jolie, agregó. Ah, pobrecito. Yo tengo una acá. Dímela. La televisión pública marroquí, o sea de Marruecos, emite un tutorial. Sí, dígame, que le estoy mostrando de maquillaje para víctimas de violencia machista. Maquillarse, ese fue el vergonzoso consejo de la televisión pública marroquí a las víctimas de violencia machista para luchar contra esta lacra. ¿Usted se maquilla? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Estás seguro? Sí. Yo a veces lo veo con los ojos pintados. Yo me he hecho un polvito antes. ¿Antes de qué? Antes de llegar al programa. Ah, ¿a dónde? Perdón. No, te hacen chiste, Dani. Ah, es un chiste. No, me asustó. No, por favor, era una broma. Cualquiera de las dos posibilidades no está bueno. Claro. ¿Quiere que le dé la noticia de Ohio? Solo si tiene armas y sangre, ¿no? Sí, tiene armas y sangre. Un muerto y 9 heridos por un ataque en la Universidad de Ohio. Este diario es de ayer. Nos lo perdimos esta noticia. Sí. 9 personas resultaron heridas en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, cuando un joven que según los medios sería de origen somalí. Somalí. Somalí. Porque parece que los norteamericanos no disparan armas. Ellos, todos los que ponen bomba, los que sí, hacen, son de Afganistán. Blancos y puros. Claro, ellos, como dijo la tonta. Vio que nadie la va a multar a la chica esta tonta. ¿Saben de quién estamos hablando? Cuenten. Pamela David. De Pamela David, que dijo que le gusta la familia presidencial porque es blanca, pura y casta. Bueno, la cuestión es que este somalí agarró un arma y hirió a 9. Mala puntería tenía, ¿eh? Sí. Puede matar uno solo. Y hería a 9, digo, es mala puntería. Pero bueno, qué sé yo. ¿Usted tiene algo? Sí, Pamela David, justamente. Ah, la tiene la noticia. Sí, la polémica por frase de Pamela David, una declaración sobre la familia Macri. Venga. La puso en el tapete, en las redes sociales. La liquidaron. Juliana, Mauricio y Antonia son una familia blanca, hermosa. Pura, dijo, entre otros comentarios. La tildaron de racista. Detonaron una bomba casera cerca de la embajada, ¿sí? Una bomba casera encontrada ayer en una papelera cerca de la embajada estadounidense en Filipinas fue detonada por la policía alemana. Mira qué bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos. Así aprovechamos para pegarnos una ducha. Dale. Esquina Libertad, los piojos. En tu mente y en tu radio. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a Radio Abemus 01, el Lobo Verde. Bueno, la ley de Murphy es un enunciado basado en un principio empírico que se trata de explicar los hechos acontecidos en todo tipo de ámbito. A grandes rasgos, se basa en si algo puede salir mal, probablemente salga mal. Por ejemplo, cuando tenés algo guardado en, casi sin usar, y decidís tirarlo, no pasará semanas que necesites de eso. La posibilidad de que te manches comiendo es directamente proporcional a la necesidad que tengas que estar limpio. ¿Le pasa, por ejemplo, que sabe de lo que va a decir y llega el momento que tiene que decirlo y renguea ahí? Sí. ¿Eso también era la ley de Murphy o no? Puede ser. Yo ¿no? tenía una, la que dijo Marce hace un rato, la del colectivo, ¿cómo era? Ah, te prendes un cigarrillo y viene el colectivo. Sí. Ella es una ley de Murphy. Yo eso lo usaba como cábala muchas veces. Cuando sí. estaba esperando el colectivo, digo, me prendo un pucho. Sí, para que venga. Toque. Hay una de te sentás a comer. Hola, ¿se escucha? Te sentás a comer y suena el teléfono. Sí, también. ¿No les pasó? Te vas a dormir la siesta y también está el teléfono ahí, no. Me arruina la siesta. A mí el vecino de arriba que toca la batería me arruina la fiesta. Ah, pero escucho música. No, pero eso no es música. No es música. Pero es que dice, sabe tocar. Por ejemplo, golpea la batería. También está la de la fila de al lado, es la que va más rápido siempre. Ah, en el supermercado. Sí. Y que cuando la cajera hace el arqueo de caja o que cambian de cajera cuando le toca a usted. Sí, totalmente. Ah, odio esas cosas, no sabe cómo las odio. También la fila de los autos. Hay un programa en History que es Los Cazadores de Mitos, que hicieron el experimento de ir por dos filas, dos carriles. Estaba el que se cambiaba de carril porque se iba acomodando, ¿vieron? Para ir más rápido, y el que seguía siempre el mismo carril. Y era un mito que llegaba más rápido. Llegaba más rápido el otro. No, llegan igual. Por ejemplo, bueno, el que vive más cerca siempre es el último en llegar. Sí. Cuando estás apurado, el semáforo siempre está rojo. Sí. Y el más conocido, el de la tostada, ¿no? El de la tostada. ¿Cómo fue que dijo hoy Miguelito mientras preparaba? Ah, ¿no? Sí, que viste que la tostada siempre cae del lado de la mermelada. Bueno, al gato le pusieron mermelada en la espalda para ver si caía de patas o de espalda. ¿Al gato? Porque el gato siempre cae de pie. Claro. Entonces le pusieron mermelada en la espalda para ver si caía de espalda. Para verificar la ley de Murphy. Todo sea por la ciencia. Con los partidos de fútbol, ¿no les pasa eso también? No, Boquita siempre gana. Bueno. Como los otros equipos. Vamos a hablar de fútbol más tarde. Creo, sí, vamos a hablar. No creo que hablemos de fútbol hoy. ¿Sabe que le tiró 6 tiros a su ex para matarla? ¿Y qué pasó? Y la mató. ¿Qué va a hacer? Hay cosas que la ley de Murphy no lo puede solucionar. No puede solucionar. Claro. No. Qué sé yo. Pero peor que si se hubiera equivocado, le tiró 6 tiros, pero no a la novia, al esposo de su novia, al novio de su ex esposa. O sea, el tipo estaba casado, se separó, la mina consiguió un novio. Y vino el ex marido y le pegó 6 balazos al novio. Digo, qué feo, ¿no? Yo cuando esté de novio con alguien le voy a preguntar, ¿vos tenés un ex marido violento? Claro. Claro, porque ¿qué sabés vos? Si me voy a poner, me pongo de novio con un problema. Claro, vos vas todo tranquilo a ver a tu chica, ¿no es cierto? Le lleva un ramo de flores en la mano. Además, porque te da mano ocupada, no puedes atajar las balas. Claro, encima. Porque si no se te rompen las flores. Claro. Es un quilombo, qué sé yo. No sé, ¿qué otra cosa le parece a usted, Gustavo? Digo, usted pues me estaba mirando. Sobre la ley de Murphy. ¿Qué me parece? Sí. Y no me parece nada. No. ¿Quién es Murphy? ¿Por qué tiene una ley él? Que justo cuando vas al baño no hay papel higiénico, eso no. ¿Esa también? Sí. ¿No le pasa? Esto también es la ley de Murphy. Usted está en su casa todo el día, no tiene ganas de ir al baño, ¿no? Vamos a suponer. Lo invitan a la casa de alguien y le agarran las ganas a la casa de alguien. Y empezás a evaluar. Voy o no la voy. Distancia, baño, sociedad, porque sí. ¿Dónde está el resto de la sociedad? Está cerca. Claro. Entonces no podés ir al baño. Los ruidos, los baños son acústicos. Que salga sin olor, no, que salga sin ruido, por favor. Que haya claro, una, es un problema. Que haya un spray para matar el olor. Claro. No, se tapa el inodoro. Eso sería peor, eso es mortal. Lo peor, eso es mortal. Hay unas estrategias para eso. Hay una que a mí me habían enseñado. ¿Saben cuál es? No. Hola, hola, ¿se escucha? Se escucha. Ah, se bueno, escucha. Bueno. Poner papel en el inodoro, un poquito. Higiénico es eso. Un poquito de papel higiénico para evitar el ruidito. Salpicado. El ruidito del plop, ¿vio? Ese. Así que ya sabe, señor Daniel, si va a una casa ajena y le da cara de ir al baño, utilice papel higiénico. Yo aguanto, le digo, tengo... ¿Y no te pasa que cuando te estás haciendo pis y llegas a tu casa, más pis te estás haciendo? Sí, y en la ruta, cuando manejo y digo ya faltan 40 kilómetros y llego a la estación de servicio, los últimos 200 metros antes de la estación de servicio, ya el dolor es como una puñalada ahí. Totalmente. Este... ¿Pero quién era Murphy, Alejo? ¿Vos sabés quién era Murphy? No, dice acá. El nombre completo es Edward A. Murphy Jr. Sí, si se lo dice al micrófono. ¿Ves que el micrófono este es amigable? No, es Eddie Murphy. El que habla con los animales. El que habla con los animales. ¿Quién es? ¿Un científico loco? No sabemos, pero bueno. Un estadístico. Un estadístico. O lo que sea. ¿Usted tiene cumpleaños? ¿Qué tiene, Javi? Yo tengo un cumpleaños. El eterno saludo de la China Suárez a Vicuña por su cumple. La actriz le dedicó unas lindas palabras a su pareja el día que celebra sus 38 años de vida y compartió con sus seguidores de Instagram imágenes íntimas de ellos, dándose besos y puro amor. Yo tengo más cumpleaños. Soy primero de diciembre, Woody Allen cumpleaños. Nicolás Escarpino, Erika Rivera, María Vázquez, Cecilia Roñón, no sé quiénes son. Ah, Lito Vitale. Cecilia Roñón, no sé quién es. No, ¿quién somos es? Dos. Somos dos. Que los cumpla feliz. ¿Y mañana cumpleaños? Mañana, 2 de diciembre, Denise Dumas. Ah, la esposa de mi amigo Campi. Este, ¿no? Sí, tocaya, como tocaya mía. Nunca les conté, ¿no? Que... tocaya de cumpleaños. Sí, no les conté nunca que éramos muy amigos, íbamos a la cancha juntos con Campi. No, ¿qué es hincha de Independiente? No, de Huracán. Ah, es verdad, es hincha de Globo. Porque Patricio, sí. Es verdad. Íbamos ahí a la cancha juntos. Es verdad que es Huracán. Así es. Le importa un huevo el fútbol a Ampi. Sí, me imagino que sí. Pero cuando era pendejo le importaba mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Hemos ido mucho a sufrir por Huracán. ¿Alguna cortita por ahí? Con razón, sospecho frío. ¿Bien? Yo tengo lo de fútbol acá. ¿Qué sí. pasó algo? Cuéntame. A ver. Se estrelló avión del Chapecoense en Colombia. 75 muertos. El plantel brasileño sufrió un accidente aéreo antes de llegar a Medellín, donde el miércoles debía jugar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. La policía comunicó que los 81 ocupantes de la aeronave solo sobrevivieron 6, entre ellos 3 futbolistas. La tripulación reportó fallas eléctricas ante el siniestro. Consternación en el fútbol mundial. Sí, por ahí está el presidente de Huracán, que les di una nota. ¿El del presidente de Huracán? ¿Qué pasó? Sí. Acérquese. No se dejaron pasar la ácida respuesta del Atlético Nacional a Nadur. Nadur es el presidente de Huracán. Y se ve que se expresó de una forma muy fea. Y el Atlético Nacional se lo hizo saber, ¿no? Se lo hizo saber, no se la aceptaron. Yo igual estoy a favor de lo que dijo Nadur y que esto es una realidad. Los tipos, los jugadores chapecoenses fallecieron en un accidente, algo lamentable, tristísimo. Pero si esto no hubiese pasado y tendrían que jugar la final allá, hubiera pasado lo mismo que le hicieron a Huracán, lo que le hicieron a Arsenal, le hicieron a varios clubes, creo que Independiente también, de golpearlos, apagarle las luces, intentar lastimar. Lastimar. Exacto, lo que iba a decir yo, boicotearlo. Los a los contrarios, ¿no? En vez de jugar dignamente. Ahora, como ellos murieron, dicen, les damos la copa. En realidad es bastante. Hipócrita. Hipócrita el discurso del fútbol. En general, no solo del Nacional. Se piensa que con algo material van a tapar algo muy oscuro, ¿no? Sí, la realidad es que tras el lamentable suceso, hay gente que no como que algo tiene que hacer o decir, pero que en realidad se hace y se dice todos los días en hechos, ¿no? Qué sé yo, el Bayern Múnich donó 4 millones de euros, creo, porque la asociación brasileña le dio 10 días para que arme un nuevo plantel. ¿Escucharon eso? Es impresionante. Sí, tienen que jugar si no se van al descenso. Escuchá esto, Dani. La FIFA dice que lo va a decretar que por 3 años no le va a dar el descenso. Ah, lo va a liberar del descenso. Mira, Dani, escuchá esto. Sí. Niño Ángel habría guiado a los rescatistas hasta el avión. Un chico aproximadamente de 10 años le marcó el camino a los socorristas para que encuentren los heridos en la tragedia del Chapecoense. Una vez cumplido su misión, el pequeño desapareció y nadie pudo localizarlo. Creer o reventar. La última del Chapecoense, River y San Lorenzo, que juegan respectivamente ante Olimpo e Independiente. River contra Independiente, vamos a cobrar de vuelta. Van a ponerse la camiseta del Chapecoense en homenaje. ¿Van a jugar con esa camiseta? Sí. Racing va a jugar con el escudo. Racing va a ponerse el escudo. Tengo otra deportista. ¿Eh? Otra sí. deportista. Iba a contestar y después dije no voy a contestar nada. Cuénteme. Central derrotó a Belgrano en Formosa por la semifinal de la Copa Argentina. Central es la tercera vez que llega a la final de la Copa Argentina. Y después una bomba. Riquelme podría jugar gratis para Chapecoense. Se va Riquelme a Brasil. Lo voy a decir porque no me puedo. Racing con el escudo chapecoense van a creer que resucitaron. Lula nos va a contar algo de un festival en el Conti. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo les va? Normal. Normal, igual que antes. Con calor. Claro. Bueno, no, les quería comentar que este sábado va a haber un festival en defensa de la cultura. ¿A qué hora? A partir de las 16 horas va a estar Liliana Herrero, Bruno Arias, Cafundó, Cumbia hasta el lunes, Cristina Vanegas, Fernando Hoy, más Julia Amore. Va a haber un coro del Conti y una orquesta popular, ensamble sudamericano de chicos, Los Haroldos, Los Villurqueros, Onaire, Colectivo Gráfico, intervenciones payasas, clown no perecederos, grupo de arte callejero y el payaso Chaco Bachi, que fue profesor mío, así que está muy bueno, lo recomiendo, además de todos los otros que mencioné. Como saben, el Centro Cultural Haroldo Conti se ubica en la ex ESMA, que es el Espacio para la Memoria. Parece que están en varias situaciones complejas de presupuesto y están queriendo que no se achique de alguna manera la cultura y por eso hacen un festival de reivindicación sobre lo que la cultura significa y es importante. A las 16 horas. A partir de las 16 horas. ¿Entrada libre y gratuita? Sí. ¿En Avenida Libertador? Avenida Libertador 8151. Muchas gracias. Les cuento, allá enfrente hay una pileta en un edificio gigante. Y hay una chica en bikini. Si nos estás escuchando, date vuelta y saludanos. Que se quede así. Que se quede así. Se va a caer, Marcelo. Muchachos, estamos en el aire. No sé si se acuerdan. Por la ventana. Pasa un poquito. Vemos una mujer y nos ponemos tontos los hombres, ¿no? Chicos, estamos al no aire. No se hable por usted, Miguel. No involucre a todos. Yo solo quería estar haciendo una medición de audiencia. Bueno, ¿cómo seguimos en esta tarde calurosa? Ella está en la pileta y nosotros en el sauna. ¿Cómo seguimos? Seguimos con Marcelo, que tiene información sobre el Día Internacional del HIV, hoy, 1 de diciembre. Hoy se conmemora en el mundo, ¿no? En el mundo. Sí. Levantamos las manos por la prevención del HIV. En el periodo previo al Día Mundial del SIDA 2016, la campaña Levantemos las manos por la prevención del HIV explotará diferentes aspectos de la prevención del HIV y cómo afectan a determinados grupos, como las adolescentes y mujeres jóvenes, las poblaciones clave y las personas que viven con el HIV. Un nuevo informe de ONU-SIDA, de la ONU, SIDA. Sí. O sea, no. Organización Nacional de la... Organización Mundial de la Salud. No sé lo que está diciendo. Ahora Después me mete... Sí. ¿Qué le pasa? Palabras en inglés, no sé. Y porque lo quiere... La ONU... ONU-SIDA, ONU-SIDA, son dos frases. La ONU, Organización de Naciones Unidas. Naciones Unidas, gracias. Y SIDA, ¿sí? ¿Y después qué dice? Es la parte de la ONU que se encarga del SIDA. Ahí tenés que hablar en inglés. HIV o HIOT, P-H-I. Bien. Es una muestra de los países con el índice de infección, ¿no? Ahí salen las estadísticas después. Claro, y... ¿Las lea las estadísticas? Léalas, por favor. ¿Qué dice estadísticas hablando? Mundiales, 18.2 millones, 16.1 millones, 19.0 millones. Que no entiendo nada de esto. De personas tuvieron acceso a terapia antirretrovírica junio de 2016. Después 36.7 millones, 39,8 millones de personas en todo el mundo vivían con el VIH final de 2015. 2.1 millones, 1.8 millones, 2.4 millones. ¿Cuántos millones? Miren si fuera plata. ¡Un millón de pesos! 20 millones de pesos. El calor nos está matando. Yo creo que el calor ha hecho de nuestros pobres. Había que leerla. Yo creo que de nuestros pobres cerebros ha hecho huevos fritos. Me siento así. Y lo peor que siento, que no es solo me quedó el cerebro como un huevo frito, sino que hay un hijo de puta que me lo está mojando. En ese huevo frito, ¿no? Qué zarpado que son, loco. Claro, por Dios. Por Dios. Bueno, le cuento. No se puede así. No, no se puede por el calor. Malena Ginsburg habló en Murphy después de denunciar al ex de Carolina Aguirre. A mí me encantaría saber quién es Carolina Aguirre. Así que no nos importa esa noticia. Parece que Bochini apareció en un video que se ofrece para animar fiestas infantiles y firmar autógrafos, lo cual demuestra qué patético estamos. Renuncien todos. Pagani se descontroló, ¿lo vio en Estudio Fútbol? ¿Usted? Sí, lo vi. ¿Qué lo pasó vi. Bien? Lo puteaba, pelotudo, le decía, te voy a cagar a palo. Sí, a Esteban Edul. Sí. Pero qué enojado, ese hombre se sacó, parece que creyó que le estaba tomando el pelo y no se dieron cuenta que el tipo era pelado. Era pelado, sí. Nació pelado. Vámonos a un temita musical, mira, tiene ganas de escuchar. ¿Qué le pidieron para escuchar hoy? Por el aire de Radio Vemos 01. Fun People. Fun People. Esto es, no. Ya volviendo loco. Ahí escuchamos Fun People, Bad Influence. Yo te di. Esta tarde, ¿no? Saben que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer por WhatsApp al 11 31 49 83 39 o en nuestra página de Facebook que es Radio Vemos 01, el logo verde. También lo pueden hacer a Semilla Radio en el Facebook y ahí dejarnos un mensaje, decir me gusta, todo lo que quieran contarnos. ¿Qué tenemos, Denise? Y bueno, dos noticias breves. El caso de una víctima de trata que en Tierra del Fuego pudo lograr justicia a partir de la condena que recibieron sus explotadores. Fue el primer juicio que llevó adelante una víctima de trata y fue realmente muy importante porque se animó a denunciar y por fin hubo condenas. Esto pasó en Tierra del Fuego y logró una prisión de entre 3 y 7 años al dueño del prostíbulo, que tenía como cómplices, como siempre en la trata, con un montón de personas y por suerte todas fueron enjuiciadas. También, por otro lado, en el día de ayer, como última, como, transpirando, llegó la otra media sanción que les faltaba a los trabajadores del Bauen, que estaban esperando que se tratara finalmente el tema de la expropiación de, del hotel. ¿Lo conoce el Bauen, Dani? Sí, la verdad que es hermoso el Bauen. Y eso decían algunos diputados y senadores que estaban en contra de que un edificio tan lujoso fuera para los trabajadores que desde el 2001 recuperaron el mobiliario y lo laburan, ¿no? Como tantas otros lugares, como este mismo, el IMPA, que es una empresa recuperada. Es recuperada, claro, y el Bauen también. Y así que fue sancionado finalmente porque los estaban presionando a desalojarlos a los trabajadores que estaban. Igual siguen resistiendo, ¿no es cierto? Van a seguir resistiendo siempre, porque siempre. No, nunca se puede bajar los brazos. Pero bueno, y siguen las presiones para liberar a Milagro Salas de parte de organizaciones internacionales, así que seguiremos de cerca, esperamos que esté libre antes de que termine el año. Libertad Milagro. Navidad sin presos políticos, era el eslogan del 70 y pico, y seguimos, ¿sí? Nos escribió Hernán a nuestro Facebook 11-31-49-89-83-39. Dice: están saliendo muy bien. Y lo de Racing te la dejaron picando. ¿Cómo no ibas a rematar? Gracias, Hernán. Un beso, Hernán. Un beso. Les cuento una cosa. La envidia de un amigo es peor que el odio de un enemigo. ¿Sabían eso? Porque está dentro, ¿no? Claro, porque es uno de los que vos no esperás esto. Y en la nota dice así: la envidia se manifiesta como un sentimiento de resentimiento, disgusto o celos. ¿Por qué me tenés tantos celos? Por lo que otra persona ha conseguido y quién es el y que ese propio sentimiento se siente como de dolor, como una limitación, ¿no? Para obtener eso que el otro consiguió. La envidia, que parte de un amigo, es una de las cosas más tóxicas, porque pocas veces será identificable. Nadie se siente orgulloso de sentir envidia mientras puede ser descubierto, porque encima es eso, porque tengo envidia de él, pero no se lo digo. Lo tengo oculto y me hago el falso que está todo bien. Claro, y le tiras mala onda, le tiras, ¿viste? Pero disimuladamente. Yo tengo que saludar a esta partecita del de la noticia, a mis sí. amigos que están todos, son terribles, macanudos. Bueno, a Manu, a Pablo, a Marco, que se vayan bien a la mierda. Bien, este es el momento que empezamos a perder amigos. ¿Se acuerdan que el bloque de hacer amigos? Hacemos amigos. Claro. Lo que pasa es que un amigo envidioso no es un amigo. Claro. Le quedó claro. Yo ¿no? lo digo Miguelito. Porque era el más winner en el grupo y ellos me tenían envidia y me tiraban tierra, claro. tierra. Y hasta un día exploté y nunca más los vi. A mí me pasa, por ejemplo, con las novias. Los amigos que tienen envidia a uno por la novia que tiene, o claro. la mujer, o por el trabajo. No, pero ellos no tenían nada que envidiarme, ¿eh? Eran, cada uno tenía sus cosas y era diferente, nada más. Ellos no, pero bueno, dígale que usted está en la radio y ellos no. Sí, que se maten. ¡No! Y se peguen un tiro, ya fue. Pero en el caso de los amigos, ellos por lo general tienen un grado de influencia en uno mismo, en nosotros. Son libres de opinar o de ayudarnos a resolver algunas cosas y consciente o inconscientemente pueden estar saboteando nuestras acciones. Porque usted le dice a su amigo, hoy voy a la radio, te dice, no vaya, te sale mal. Claro. Pero te lo digo porque soy tu amigo y te quiero. O te dice, va a ser un calor que te vas a morir. Sí. Claro, te van a transpirar. Pero a mí me gusta la radio. Pero tenés que subir 4 pisos. Pero yo lo subo igual que contento. ¿Para qué vas a estar bien? ¿Eh? ¿Para qué vas a estar bien? Porque a mí me gusta estar bien. Pero si con no nosotros la pasás bárbaro. No puedes fumar mientras haces radio. Y pero yo un bloquecito me mando, un puchito. Pero por favor, Alejo, tenemos que cuidarte. Pero de esta manera me cuidás. Esto lo hacemos por vos, ¿eh? Pero sí, las cosas que me gustan me vas a prohibir. Y bueno, pero todo lo que a vos te gusta hace mal, engorda o es ilegal. No, pero la radio está bien. Esto es una radio clandestina, ¿eh? ¿Sabe quién está viniendo? Porque hubo un quilombo, no sé si son parientes de ellos o no, lo tengo por acá. Tengo un quilombo de diario yo, pero hubo un quilombo porque mataron a un comerciante chino en un asalto a su local en el Dock Sud. ¿Cómo? Cada tanto hay una de esas, ¿no? Que sí, los chinos pero, se agarran. Pero esta es la nota del diario y de la sanguinaridad del diario. Pero ¿qué pasó hoy? Hoy agarraron a dos jefes de, ¿cómo se llama? De la triada de la yakuza. China, de la yakuza, acá en la Argentina. Sí, que estaba re loco con la gente de migración, les cobraba impuestos a los supermercados para poder abrirse. Mire usted. Dieron los nombres, hoy yo vi crónica todo el día. ¿Vio la chica, la morochita, que era muy linda, que estaba en el noticiero de Canal 7 antes del 10 de diciembre? No. Y que después del 10 de diciembre le dijeron, no nos vemos. No. Edith. ¿Eh? Edith, ¿puede ser? No sé. No sé una cómo morochita. Se llama, una chica morocha, sí. Una morocha, no sé si se llama Edith. Bueno, ahora está en crónica. Ah, mire usted. Yo trabajé de seguridad en los chinos y decían que tenían que tener una tarjeta. Sí, de residencia. Una tarjeta en la puerta del local, así tipo la de las cartas, tipo cartas. Sí. Bueno, tipo así, en grande tenían que tener. Y para que sea reconocido por la mafia. Para que sea reconocido por la mafia. Por eso, y a mí todo esto me está dando miedo, porque yo escucho como una música que está viniendo. Escucha, a ver. Se escucha lejos, muy lejos, porque viene subiendo la escalera de los cuatro pisos de Limpa. Pero es una música. Espero que no venga con nadie de la yakuza, con nadie del supermercado. Escuche. Mientras le disparan al comerciante chino, ¿pondrán esta música también? Pobrecito, mi querido compatriota, che. Pobrecito, la verdad me da mucha pena. Esperemos que... Bueno, le mandamos las condolencias a quien corresponda, ¿verdad? ¿Cómo les va, queridos amigos, en esta bien, tarde de sol rajante y radiante? Dijimos al revés. Radiante sí. Va la novia. Y rajante va el marido. Bueno... ¿Cómo les va? Espero que bien. Sé, Alejo, que mañana es tu cumpleaños, ¿verdad? Sí, es mi cumpleaños. Bueno, para todos los que cumpleaños el día de mañana, les vamos a contar que hoy vamos a hablar sobre un animal muy particular. Bueno, dígame. A ver si ustedes lo conocen. Se llama la pulga renga. La pulga renga. ¿Conoce la pulga renga? No. ¿Nunca vio una persona que se mueva como una pulga? Cuca trap. ¿Cómo se mueve la pulga? Usted, dígame. Saltando. Saltando. ¿Para en algún momento? Y cuando tiene que comer. Cuando quiere comer. ¿Qué come en los animales, digamos? No absorbe la sangre de los animales. Exactamente. Mi pobre perro está lleno de ellas. Bueno, por empezar, entendamos primero que la pulga es una plaga, ¿verdad? Con lo cual vamos a encontrarnos muchas más pulgas de las que nosotros creemos por ahí por el mundo. Pero estas pulgas, al ser rengas, cuentan con una dificultad. Porque, ¿qué pasa? Las pulgas son inquietas, necesitan moverse todo el tiempo, necesitan hacer cosas todo el tiempo. Y cuando están rengas hay algo que no les funciona, entonces se ponen muy mal, se frustran esas pulgas. Sí. Así que es un problema. Lo que le tendríamos que recomendar en el día de hoy a la querida pulga, primero que hace calor, así que evite los calores y que no se desmaye en el medio de hacer tantas cosas, porque eso es un problema. Pero además lo que le vamos a recomendar es que baje un poco el ritmo de su vida, un poquito, porque tiene que poder aceptar su dificultad de que está renga y que no puede saltar por todos lados como quiere. ¿A ustedes qué les parece? Exactamente. ¿Les parece bien? Me parece bárbaro. Ponele. Bueno. Ahora, hay personas que dicen tengo dos pulgas en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que tiene dos pulgas en la cabeza. No, pero cuando dicen, por ejemplo... Está nervioso. Tengo pocas pulgas. Es una persona de pocas pulgas. ¿Qué es una persona de pocas pulgas? Porque de mecha corta. Bueno, pero descríbame un poco más cómo es. De leche hervida. Pero me está tirando todas analogías raras, señor. Es una persona con poca paciencia. Con poca paciencia. Bien. Una persona intolerante, gracias, Gustavo. Con lo cual, hay algo de lo que queda de esas pulgas rengas que tienen que poder soportar esa intolerancia de las cuales son heredadas, pobres pulgas. Sí, dígame. ¿No era para ayudarlas ahí una muleta o algo? Le podríamos fabricar una muleta, Miguel, muy bien, pero igualmente con esas muletas van a andar un poco más lento que los demás. Así pero que ¿pulga hembra y pulga macho? ¿Las dos? Las dos. Estamos hablando del horóscopo chino. ¿Cómo te das cuenta si es macho o hembra la pulga? No, no, estamos la hablando... La tenés que levantar y fijarte. Pero hablamos de personas que en su signo son pulgas rengas, digamos, ¿no? Así que esa persona, si es mujer o es varón, va a seguir siendo pulga, ¿no? Así que bueno, y de paso lo que le vamos a recomendar, como a la pulga Messi, es que tome mucho calcio, así crece bien fuerte y puede... Y no seguir, se apachorre. Y que no se apachorre y siga su ritmo de vida lo mejor que pueda, ¿sí? Disfrutemos el fin de año, por favor. Muchas gracias. Le voy a contar algo que le va a dejar un fin de semana lleno de vida y amor. Oh. Camilo VI lanzará el viernes un nuevo tema que incluirá la voz del Papa Francisco y que llevará por título Padre Nuestro, según la discográfica donde el músico español toca. Mira, la verdad que impresionante. No pensé que Camilo VI viviera. Claro. Vio que hoy le dije que había dos animales que estaban por cazar y también entre un animal y otro y ustedes no me entendían. Era la china Suárez y Vicuña que al final dijeron no nos casamos. La vicuña es un animal. El norte, está en el norte. Claro. Una especie que se parece olvidada mucho a la alpaca, a las llamas. A la llama que llama. Vamos a escuchar un poquito de Sumo que lo habían pedido los oyentes también. El indio. El indio dijo unas palabras. A ver qué dijo el indio. El indio, recordando a Fidel y a la sociedad argentina, porque nunca nos olvida, dijo: el medio pelo argentino odia a Fidel Castro y sus logros. 100% de escolarización, la esperanza de vida más alta del continente, ningún niño durmiendo en las calles, todo habitante con derecho a vivienda, el índice de desocupación más bajo, un médico cada 130 habitantes, etcétera, etcétera. Para el tilingo argentino, calidad de vida es tener una tele de 50 pulgadas para ver bailando por un culo y soñar con esa minita que nunca va a tener. El cumple de 15 de la nena mejor que el de las amiguitas y tener el auto limpio para salir a dar una vuelta sacando el brazo por la ventanilla. El tilingo argentino es asalariado y dice ser capitalista. El indio. Qué grande, indio, por favor, ¿cómo te banco? Les cuento una cosa, estuve en el aeroparque, Jorge Newbery, acá en la capital. Sí. Y ahora los aviones. Jorge Newbery es el. El 6A. El 6. ¿Y cómo se llama? ¿Pistarini? No, Pistarini. No, Jorge Newbery es Aeroparque. Jorge Newbery es 6A. Aeroparque. Aeroparque. Por Dios. Aeroparque. Bueno, no ¿Pero es que te vas de vacaciones, Dani? No, no, fui a buscar a mi hijo que volvió de viaje egresado. Y, Jorge Newbery es 6A. Bueno, no importa, no. Acá, en Capital Federal. Y ahora los vuelos de Chile, Paraguay, Brasil vienen acá a la costanera, al aeroparque de la costanera. Era impresionante cómo la monada bajaba con televisores de 55 pulgadas de Chile. De Chile, porque ¿no? Están muy baratos. Ahora, digo, ¿no te da vergüenza? Porque, digo, yo he traído cosas contrabando alguna vez, pero chiquitas y escondidas. Claro. Pero traerte un televisor de 60 pulgadas, que es más grande que el carrito. ¿No te has acordado de otras épocas? Sí, ¿eh? Y sabiendo, porque además lo hacen como diciendo, mirá qué larga que la tengo lo que me compré. Tal cual. Y le están sacando el trabajo a un argentino, a un compatriota, a alguien que va a estar después llevando un vidrio en la calle o pidiendo plata. Lo hacen para decir, mirá el descuento que conseguí. Ah, yo tengo la tarjeta que me da 18 cuotas. Vamos con el temita. Don't you know, Rasta? Someone's been treated just the same way. Look around the world, Macri lleva a su gabinete esta noche a un retiro espiritual a Chapamalal. Sí, van todos. Van todos. Dicen que van ahí para cagar a pedos a alguien y que no se filtre la información. Dice que Emilio Monzó va a ser uno de los que más van a cagar a pedos, igual que a Macor, al mal Corra. Dicen que a Lilita la van a bañar en agua bendita. ¿Cuánta agua bendita que van a tener que usar? Tienen una bañadera. Cura, tienen 20 curas bendiciendo agua hace dos días. Bien. Queremos informarles que el jueves que viene no vamos a estar porque es feriado. Día de la Virgen. Sí. Como todos nosotros. Todos nosotros, somos virgencitos. Y el otro jueves 15, sí, tampoco vamos a estar. Porque los voy a llevar a un retiro espiritual a todos ustedes. Sí. Vamos a cagar a pedos. Alguno. A una. A una sola. A una sola. Sí. Vamos a llegar. ¿Eh? Vamos a llegar. Sí, pero vamos a ir practicando de acá al 15. ¿Falta mucho? Sí. Va a ser como nuestra Lilita. Sí, la vamos a bañar en agua bendita. Exactamente. Sí, onda. Onda. Onda el agua bendita. Sí, sí, sí. Bien. Así que por 15 días no vamos a estar al aire de Radio Semilla. Pero les dejamos para que escuchen mañana a El Perro del Vecino con Hernán, a De Crotos y Sabiondos con Ernesto. Y Muy Negros, con Nati, Euge y el Negro. Diego, y hoy viene... hay dos programas hoy, pero solo sé uno el nombre. Hoy a las 8 creo que está La Lengua de las Mariposas, pero ahora a las 5 o 6 hay otro programa. Que no me acuerdo el nombre, perdonen, pero escuchen porque está muy bueno. ¿Qué más les podemos decir? Ya mandamos saludos antes. Gracias por estar. Que los vamos a extrañar. Los vamos a extrañar. Los vamos a extrañar. Bueno, gracias audiencia, los quiero mucho. Chicas, no se olviden, chicas de Almagro, de acá, del barrio, de alrededor, manden un mensaje. Una llamada telefónica. Al grande, no cuesta nada. Al grande del staff, Marcelito. Saludos, claro. Tamara. Y usted, Fabi, ¿a quién le quiere mandar saludos? Bueno, saludos a todos los oyentes, a mi vieja y a todos los compañeros de Senadillo. Bien, quiero decirles, no hablamos de fútbol. No hablamos de fútbol. Si tienen dignidad, renuncien todos. Dirigentes, técnicos, jugadores. ¿Ven la pintada? No. ¿Qué pasó? Jugadores, renuncien a su sueldo. Jugadores sin huevos. Los socios. Sí, es verdad. Hay jugadores que no tienen alma. Echaron al único que ponía huevo, que era el que vino de Rosario Central, el Méndez, Jesús Méndez. Lo echaron. De Boca fue. Era de Rosario Central. En Boca no jugó nunca nada. También fue de River. No, sí, me venga a correr por izquierda. Verdad. No. Claro, no me venga a correr. Salió de River también. Después traemos a gente que no juega nada, ese Mesa. Tanto hicimos para traer ese Mesa y se lesionó. Sí. Es una mesa cuadrado con cuatro patas. Vámonos. Va a acampar. Chau. Y como sale de esta, quiere la...